Estamos. Bueno, buen día compañeras, compañeros. Agradecer a la CTA de Mendoza la hospitalidad, el recibimiento a los compañeros del sindicato de casino. Acabamos de tener una reunión muy importante en el en la sede del sindicato de televisión de acá de Mendoza, con gremios de la CGT y gremios de la CTA, también participaron movimientos sociales. Estamos en este momento recorriendo varias provincias, la zona de Cuyo, vamos a estar en La Rioja mañana y en Córdoba, promoviendo lo que son los primeros pasos de una acción contra el tarifazo, contra el ajuste, también para reclamar que termine la ola de despidos que se está instalando y creciendo día a día en prácticamente todo el país, en algunas zonas con más intensidad, con más dramatismo, como es el caso de la zona industrial del Cordón Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Y este reclamo lo pensamos llevar adelante con una marcha federal que hemos planteado realizar desde una multisectorial, que es la multisectorial contra el tarifazo y el ajuste, algo parecido a lo que existe acá en la provincia de Mendoza. Tendría que decir más, algo inspirado en la experiencia que se ha tomado en la provincia de Mendoza y que proyecta iniciar el 17 de agosto una marcha federal acá en la provincia de Mendoza. Va a ser el punto de arranque. Pensamos hacerlo quizás en el monumento al general San Martín, por estar justamente en esa fecha conmemorativa del gran prócer de nuestra independencia. Y la idea es que el 18 y el 19 esa marcha federal vaya progresando con actos en distintos lugares del país. Va a haber seguramente tres columnas y van a converger en Plaza de Mayo en un gran acto, porque creemos que hay que reclamarle al gobierno nacional el cese de una política que significa castigar a los sectores populares. Está claro que de todas las medidas que se tomaron, hay una que puso al borde del paroxismo, al borde de una situación dramática, a las familias de los argentinos, que ha sido el brutal aumento de las tarifas. Ha habido medidas cautelares, inclusive acá en la provincia de Mendoza han sido precursores en ese sentido. Hoy las hay prácticamente en todo el país, pero esta es una solución de patas cortas, una solución transitoria, porque en tanto y en cuanto esas cautelares se van cayendo, la gente tiene que volver a hacerse cargo de tarifas que no se pueden pagar. Acá, sin ir más lejos, una pareja de jubilados, recién nos comentaban los compañeros que con una jubilación mínima tiene que pagar 1.200 pesos simplemente una tarifa de luz. Una empresa pequeña que tiene 4 o 3 empleados tiene que optar entre despedir una parte de los empleados o pagar las tarifas, y esta es una situación que el pueblo argentino no se merece y es una situación que no se puede soportar. Frente a ello hay un solo camino. ¿Que han sido más afectados por, bueno, lo que usted está enumerando, el tema de los tarifazos y algunas decisiones a nivel económico? Yo creo que todos los que tenemos un ingreso fijo hemos sido afectados. Desde ya lo sufren más los que, además del tarifazo, tienen de regalo el despido. Y en ese sentido hay obreros de la construcción, porque la obra pública está parada, hay trabajadores del sector público de distintos niveles, hay trabajadores del sector industrial, y hoy empezamos a tener una especie de despido en forma de goteo de las pequeñas y medianas empresas, que ante la imposibilidad de pagar tarifas o ante la previsión de que van a tener que enfrentar tarifas cuando venzan las cautelares, están despidiendo gente. Creo que el tema de los despidos, que el presidente con arrogancia y soberbia desconoció al vetar una ley que por lo menos generaba una tregua de 6 meses, sigue sin ser resuelto, y esto agiganta el problema del aumento de las tarifas. ¿Cómo leen ustedes los signos alentadores que ve el gobierno nacional respecto del famoso segundo semestre o del año que viene, o de inversiones que, según entienden desde el oficialismo, van a llegar y van a generar puestos de trabajo? Sí, entiendo que el gobierno hoy está haciendo un esfuerzo en el terreno de la ficción. Entiendo que lo que el gobierno ve, no lo ve ningún argentino de los que camina por la calle y de los que tiene una vida normal y corriente y todos los días está enfrentando el dilema de pensar si puede comer o si tiene que pagar tarifa. Hoy tenemos argentinos que han dejado de tener a la noche su cena común y corriente y han reemplazado eso por un mate cocido con pan. Hoy tenemos hogares donde hay jubilados, donde no se puede acceder a los remedios. Esto forma parte de la realidad cotidiana de muchos argentinos que no tienen la posibilidad de girar fondos al exterior, que no tienen cuenta en ningún paraíso fiscal y que la única cuenta que tienen con su vida es poder llegar a fin de mes. Justin, ¿qué lectura política hacen ustedes de este efecto López después de lo que pasó sobre el kirchnerismo? Creo que la corrupción es un problema que acompaña y acompañó a distintos gobiernos de nuestro país. Podría nombrar un caso, no lo quiero hacer muy largo, pero por lo menos uno o dos casos muy sonados de cada gobierno, incluido el del propio Alfonsín. Pero entiendo que no se puede convivir con este fenómeno. La corrupción tiene que ser eliminada y arrancada de país, de raíz. Hay un fenómeno de corrupción como el del señor López, que es como el humo de las llantas que nosotros quemamos cuando hacemos un piquete. Es un humo negro, visible, sucio, que es pestilente, pero hay también una corrupción de los señores que tienen depositado sus cuentas en el exterior, que equivale a un producto bruto interno de todo un año de la Argentina, lo que hoy está fugado, que es como el monóxido de carbono, es una corrupción que no se ve, que es invisible, pero que envenena y que mata. ¿Y lo ha debilitado al kirchnerismo esto, pienso usted? Yo creo que el kirchnerismo tendría que resolver hacia un debate interior. El otro día justamente estuvimos con García Linera, que planteaba que una de las debilidades de los gobiernos populares y democráticos ha sido la imposibilidad de evitar que estos hechos de corrupción, que se suelen ver como algo normal y común en cualquier gobierno de derecha, no aparecieran en gobiernos que tienen programas populares de transformación, y lamentablemente en ese sentido no lo pudo resolver. Creo que es una cuenta pendiente que existe. Saski, volviendo a la marcha, ¿han tenido charla con otros dirigentes de centrales sindicales para que se sumen a ese encuentro del 17 de agosto? Sí, hemos tenido contactos con los compañeros de la CTA Autónoma que van a participar, hemos tenido contactos con los compañeros de la CGT, así como acá hay muchos gremios de la CGT que están formando parte de la multisectorial y que seguramente van a estar en el arranque de la marcha también en Buenos Aires. Hemos tenido contacto con los compañeros de la bancaria, con los compañeros de varios gremios que forman parte de la corriente popular de la CGT, con los del núcleo. Es una veintena de gremios que seguramente va a estar acompañando esta marcha federal. Respecto de la unificación, la última por mi parte, de las centrales obreras, ¿en qué instancia estamos de eso? Y supongo que si se materializa, ¿será para esta marcha en agosto? La unificación de la CGT tiene una fecha ya pautada, que es el 22 de agosto. Creo que va a ser un proceso positivo. Poder unificar las distintas vertientes de la CGT va a facilitar que quizás podamos encarar y discutir en forma conjunta nuevos episodios en los que, como el 29 de abril, enfrentemos todas las centrales juntas a las políticas de ajuste del gobierno de Macri, que creo que hoy el movimiento sindical tiene el deber de salir a la calle y de ocupar un lugar de lucha. Y la unificación de las dos CTA sigue su curso, desde ya que la unidad en la acción nos está poniendo en un camino en el que muy probablemente hacia finales de este año tengamos la posibilidad de tener una mesa de unidad a nivel nacional y algunas mesas de unidad constituidas en las provincias. Gracias. Bueno, gracias. Emilio, ¿el canal lo separado? Sí. ¿En serio? Hablen de algo. Toca la Marisa ahora. queremos que...